Cuando me meto a la cabina, siento que tengo superpoderes. También un imán con la calle, convictos, adictos, dinero y mujeres. Un día me ves en el barrio, al otro me ves en la tele. Y nunca va a cambiar mi forma de ser, porque no quiero ser como usted. Hipócrita, sin lógica, en Argentina son lógica. Atrás de la compu es que vos miras, lo que aprendí en plaza yo con hip hop. La gira no para, la vida está cara y situaciones tengo que dominar. No tuve la suerte de nacer con plata, así que tuve que salir a buscar. A mí la calle me hizo un nombre, en ella yo hice mi nombre. Si te cruzamos por la torre, te vamos a gritar fuera corre. No cambio panita por zorra, siempre nada, nunca gorra. Porque la cara te borra, gasta poco, mucho ahorra. Eso me decía mi escuela, yo sigo gastando la suela. El más duro duela quien le duela, si pegan dos temas y se vuelan. De plata pa' oro y dos pa' platino, me sigo expandiendo con todo mi sonido. Afuera ya saben quién es el argentino que supo mostrar la calle como vivimos. No tengo tiempo pa' perder, que no la muni con Cartier. Aunque nunca miren la hora, pa' la foto queda bien. No tengo tiempo pa' perder, que no la muni con Cartier. Aunque nunca miren la hora, pa' la foto queda bien. Mupi, Louis, Mike, Hoodie, desde Argentina, sonando en Brooklyn, fumando cookie. Me siento un king, ando flow rocky, no quiero rookies, listen stupid. Si no es pa' negocio no llamen, por celular hablamos en clave. Si tira la mala que mame. Cuando me meto a la cabina, si tú que tengo superpoderes. También un imán con la calle, convictos, adictos, dinero y mujeres. Un día me ves en el barrio, al otro me ves en la tele. Y nunca va a cambiar mi forma de ser, porque no quiero ser como ustedes. Cuando me meto a la cabina, si tú que tengo superpoderes. También un imán con la calle, convictos, adictos, dinero y mujeres. Un día me ves en el barrio, al otro me ves en la tele. Y nunca va a cambiar mi forma de ser, porque no quiero ser como ustedes.